esa violencia está presente en los sueldazos de la clase política, en su complicidad con la mafia bancaria, en los cargos públicos que roban y quedan libres de toda culpa, en una presunta justicia que solo defiende a los poderosos. A veces, rizando el rizo, se nos acusa de terroristas por manifestarnos o manifestar nuestra opinión contraria al establishment. El auténtico terrorismo lo impone este sistema en manos de asesinos en serie, de ministros, presidentes, troicas y otros psicópatas compulsivos que condenan diariamente a media humanidad a la indigencia y el hambre, que asesinan cada minuto en el sur del sur a 45.000 niños por inanición y enfermedades curables en el norte enriquecido. En esta tesitura prefiero perderme ese cielo de la gente de bien y seguir siendo malo, aunque ya me hayan condenado a su infierno de fuego y purgatorio. Driblar esta brutal opresión entre letras, palabras y canciones, encontrar la verdadera claridad, la conciencia liberadora, la ternura del amor y la lucha por un mundo mejor. Publicado por Francisco González Tejera en viajandoentrelatormenta.blogspot.com. Seres oscuros. Relato de Jacques Tite. En estas líneas desearía hablaros de personas, ya sean hombres o mujeres, sin alma ni escrúpulos. Seres inmundos e infectos que no merecen ninguna distinción ni reconocimiento, más todo lo contrario, la mayor de las indiferencias. Me refiero a aquellos individuos que se encuentran por encima del bien y del mal, se sienten superiores al resto de los hombres, sin distinción de género, mirándonos por encima del hombro. Nos tratan como chusma. Qué equivocados y vacíos están, pues la chusma y la pobredumbre, sin lugar a dudas, son ellos. En su vocabulario no existe la palabra educación. Si alguien osa saludarlos con un simple buenos días, ellos nunca devuelven el saludo. No pueden rebajarse, pues son portadores, en su errónea conciencia enferma, de la verdad absoluta. Si por razón del cargo u oficio que ocupan en la sociedad esperan el respeto, en apariencia es probable que lo consigan. Pero lo que no llegan a vislumbrar ni en sus peores pesadillas es que este respeto es falso, es de mentira. No han aprendido aún que el respeto no se exige ni se compra. El respeto de verdad hay que ganárselo día a día, hay que merecerlo. Cuando estas sabandijas cometen una equivocación, aun dañando a terceras personas, nunca piden perdón. De acuerdo con su forma de pensar, Es delito incluso plantearse tal circunstancia. Desde mi punto de vista, lo delictivo es sufrir su presencia. Estos personajes o personajillos que se autodenominan con pedantería de dioses no entienden que una vez hayan finalizado la labor que la sociedad y su inteligencia les permitió desarrollar, una vez despojados de sus prerrogativas y dádivas, son simples mortales, con sus virtudes pocas y sus miserias muchas. Se quedarán solos y desvalidos. Nadie querrá acogerlos, pues en el devenir de sus vidas nunca se molestaron en la necesidad de sembrar la cosecha, y al final no quedarán frutos que recoger. Válgase el símil. Mi teoría es que en su infancia sufrieron el desprecio y la desconsideración de niños malvados y ahora, en su edad adulta, ese desprecio lo multiplican por mil y lo utilizan como arma arrojadiza ante infelices que acaban topándose con ellos. No es excusa, no, señor. La sociedad nos enseña y nos grita alto y claro lo que está bien y lo que está mal. Es en nuestros corazones donde deberemos escarbar qué decisión es la acertada, ser dignos de elogio y reverencia, o de lo contrario convertirnos en personas despreciables. Los que eligieron en su plena capacidad de entendimiento convertirse en lo que son, si Dios existe, algún día lo pagarán. Me gusta pensar que todo no acabe con la muerte, que un ser superior nos permita redimirnos de vidas pasadas. En ese caso, estos seres oscuros bien podrían reencarnarse en unas sucias cucarachas a punto de ser pisoteadas por una bota del 45. Y si no es mucho pedir que permanezcan pegados y agonizantes irremisiblemente a ella por meses. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de música y aparatos eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas e interés fijo, elige un piso piloto, elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos unos trajes en una amplia gama de putos quejidos. Elige el bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá y ver teleconcursos que embotan la mente y explotan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo, siendo una carga para los jóvenes a quienes has engendrado para reemplazarte. Pero, ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. Y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Boom.